internacional. Le dejó sin juventud y le dio un fusil y poco más. Un billete de ida hacia un lugar que no sabía ni pronunciar, con la excusa hecha oficial de disparar en nombre de la paz. Y ahora que regresa, un año después, en el mismo tren, sigue sin comprender por qué tenemos que luchar si queda tanto amor vencido por ganar. Y tanto amor vencido ser el poli, yeah.